guerra de mitos y guerras. Oh, oh, oh, oh. De noble estirpe, de casta inmortal. Oh, oh, oh, oh. Patria invencible, gloriosas banderas. Oh, oh, oh, oh. Nuestros dominios no tenían final. Oh, van cortando el viento, simbolizando una estirpe imperial. Cabalgo solo, soberbio y sin miedo, amenazante y dispuesto a triunfar. Los enemigos se ocultan en sombras, tarde o temprano su muerte tendrán. Mi espada en rojo pidiendo batalla, la voz de España te la podrán callar. Vestigios de un pueblo imbatible. Oh, oh, oh, oh. Somos los hijos de un imperio perdido. Oh, oh, oh, oh. La reconquista o la armada invencible. Oh, oh, oh, oh. Incombustibles por todos temidos. Oh, oh, oh, oh. Van cortando el viento, simbolizando una estirpe imperial. Cabalgo solo, soberbio y sin miedo, amenazante y dispuesto a triunfar. Los enemigos se ocultan en sombras, tarde o temprano su muerte tendrán. Mi espada en rojo pidiendo batalla, la voz de España que no podrán callar. Bélicas gestas, injusto destino. Oh, oh, oh, oh. Grandes conquistas por tierra y por mar. Oh, oh, oh, oh. Volca la historia y tu tierra en peligro. Oh, oh, oh, oh. Soy heredero de sangre imperial. Oh, oh, oh, oh. Cortando el viento, simbolizando un estirpe imperial. Cabalgo solo, soberbio y sin miedo, amenazante y dispuesto a triunfar. Los enemigos se ocultan en sombras, tarde o temprano su muerte tendrán. Mi espada al ojo pidiendo batalla, la voz de España que no podrán callar.